Bombay, aquí acaloradísimos con las temperaturas que hay en el Valle del Ebro, pero dispuestos a hacerte pasar un muy buen rato aquí, Roxa, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo y vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 1005 del podcast en riguroso directo en directo que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del Rock, asaltomataradiorock.com. Y por tu emisora favorita, si es que está entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que ya sea el directo o el diferido, pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con este tema titulado el dolor o el castigo no es capaz de llorar. No, no, bueno, no sé si lo he traducido bien. The pain of not being able to cry. Vale, el castigo de no ser capaz de llorar, ahora sí. Además es el debut oficial en forma de sencillo para esta agrupación metal coreta de nuevo cuño que se presentan desde Alicante. Ellos son... Leaden. Asaltomatarock.com. En marcha ya, último ternasco, último pequeño ternasco de la semana. Episodio 1005, que obviamente vamos a dedicar a ti que nos estás escuchando, pero también a los dos fans destacados de Asalto Mata Radio Rock en Facebook que hemos elegido al azar en el día de hoy. Hoy los dos seguidores y seguidoras elegidos son, joder, vaya, esta debe ser de la aristocracia por lo menos, Laura Vélez Sáez de Argandoña y Sergio Rodríguez Blanco. Pues para estos dos seguidores, para ti Laura y para ti Sergio, dedicado en especial este episodio 1005, y por supuesto para ti que lo estás escuchando, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, sea la manera que sea en la que lo haces, muchas gracias por estar ahí. Hemos arrancado con los alicantinos Leaden o Liden, no tengo muy claro cómo se pronuncia, supongo que será Liden. Que es una de las bandas que nos ha hecho llegar últimamente su nuevo material al programa. Pero tenemos más. Nos han hecho llegar al correo de la emisora su material, los Liden y cuatro bandas más que vamos a escuchar ahora mismito. No sin antes recordarte que si tienes una banda y quieres sonar en Pequeño Ternasco, lo tienes muy sencillo. Nos mandas lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda para presentarte como banda San Pere Calanda al correo info@asaltomatarradiorock.com. Repito, lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda al correo info@asaltomatarradiorock.com. Esto, exactamente esto y no otra cosa, es lo que han hecho esta gente que están sonando ya, se llaman Metal Cruza. Que tras un Massive Single, que fue su debut discográfico oficial, acaban de publicar el nuevo álbum de estudio titulado Black Dahlia. Estos ceutíes que le dan al heavy metal, pero con claros tintes del thrash. Escuchamos uno de los singles estrenados desde la publicación el pasado 9 de mayo de ese Black Dahlia. Esto se titula Swan Song, la canción del cisne. Let me stay.

mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Seguimos en Pequeño Ternasco trayéndote cositas que nos mandan a su vez al correo de la emisora para sonar aquí en el programa como cada jueves, trayéndote propuestas pues novedosas, ¿no? Propuestas que o poco conocidas o que no conocíamos nosotros, o novedosas como ha sido el caso este de los Patéticos, ¿eh? De, así por el nombre no te creas tú que estaba yo muy convencido, pero claro, luego escuchas la canción y con esos aires sesenteros en la manera de cantar, combinado con un metal más moderno, está bastante chulo, ¿no? A mí me ha gustado. Sí, es muy diferente. Diferente, y de vez en cuando pues mola escuchar propuestas. A ver, que está todo inventado, ¿eh? Porque está todo inventado. Sí, está todo pero inventado. Pero sigue habiendo combinaciones que resultan, pues eso, interesantes, llamativas. Y esta de los Patéticos nos ha molado. Bueno, luego le mandaremos un correo como a todas las... Les mandaremos, no, contestaremos el correo en el cual nos han hecho llegar la canción y ya veremos a ver si nos dicen algo y acaba juntándose a bandas asociadas. Yo nunca pierdo la fe. He mandado en los últimos 5 años, pues si no he mandado 9.000 correos, no he mandado ninguno. Ahí están las 56 bandas que ya están asociadas. Veremos a ver si se añade alguna más. Tenemos dos opciones todavía por delante. Vamos a por la siguiente de ellas. Dale, Roxa Rosae. Nos vamos ahora hasta Burgos. Ciudad con una escena metalera potente, sobre todo en cuanto a festivales. Decir ese Zurbarán, mencionarlo nuevamente. Estos que suenan se llaman Lola Blue. Estos burgaleses acaban de grabar y masterizar Mi Salvación, disco que han ido cocinando durante un año aproximadamente y que se compone de 10 cortes en los que se tocan muchos palos diferentes dentro del rock metalcore. Escuchamos el corte número 2 que da título al álbum, Mi Salvación, Lola Blue. Así escribieron nuestro final. Contigo, dulce latido.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Si estamos esos siete parece demasiado. Con 14 o 15 menudo festival. Lo nuestro no es de bailar agarraos. Es más sencillo, cada uno va a su lado. Rock and roll de pueblo, esto no suena, ¿no? Rock de pueblo, esto ya es rock and roll. Que nosotros también somos de pueblo, de pueblico. De pueblico de escasos 700 habitantes. Como lo es Alcanadre, La Rioja. Lo que pasa es que ese es un pueblo lleno de irreductibles punkis. En San Pedro no hay ni irreductibles ni punkis. Estamos nosotros haciendo un poco de ello. Nos ponemos la cresta de vez en cuando. Bueno, con estas pistas debería saber ya que estamos hablando de Los de Vicio. Este rock and roll de pueblo es el corte número 10 de su último y tercer trabajo de estudio, publicado muy recientemente y titulado Los tiempos del miedo. Hoy en la Fucking Master vamos a tener a su bajista y cantante César, que junto al Pelos a la batería, Churruca a la guitarra y voces y Carlos también a la guitarra y coros, conforman esta cuadrilla de punk rockers riojanos. La voz y la guadaña están en nuestro lado. Curacho y coquete, la fiesta va a empezar. Tocando del pueblo. Tocando del pueblo. Tocando del pueblo. Tocando del pueblo. Pues vamos a ver qué tal va la conexión San Pedro Alcanadre. Saludamos ya a César. ¿Qué pasa, Aupa? Aupa Santi, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, muchacho? Bien, aquí esperándote a ver la llamada para hacer la entrevista. ¿Estabas ya desesperando o llevabas poco rato? Pues mira, mando una cervecita mientras para que no se hiciese tan larga la espera. Pues está. ¿Eh? Si estás con unas cervecitas, estás más bien que Dios, vamos. Que aguanta. Bueno, que nos hace especial ilusión, tío, que... a ver, aquí nos gustan todas las bandas, nos gustan todos los estilos, pero si son bandas de nuestro estilo y si encima son así también de público como nosotros, pues chico, que eso nos mola particularmente. ¿Qué más se puede pedir, no? Claro que sí, tío, si en el pueblo se está del copón, hostia. Claro que sí. Pero me da a mí la sensación que en Alcanadre mejor. Hay más buen ambiente rockero por allí. Bueno, sí, la verdad es que no nos podemos quejar, ¿no? Porque, a ver, Alcanadre es La Rioja, pero... Y es que me pasó que Alcanadre me sonaba, pero a un río de aquí, de Aragón. Sí, sí, es cierto que hay un río que se llama Alcanadre, sí, eso bueno, es. Además, ese río es famoso porque tiene el famoso y conocido Salto del Vierge, que es como una especie de piscina natural, una poza enorme, súper visitada, sobre todo ahora en estas fechas. Y claro, a mí me sonaba eso. Entonces yo busqué Alcalá de la Rioja y ya me salió. Y al ampliar el mapa del Google Maps, vi que estabais, pero vamos, estabais ahí en la puñetera frontera con Euskadi, ¿no? Sí, sí, sí, eso lo, es. Si empujas tal un poco cual el pueblo, os metéis en Guipúzcoa, ¿es? intuyo que eso también hace, permite, ¿no?, que haya también ese buen ambiente rockero y tal, ¿no?, el estar tan próximos a esa zona. Sí, la verdad que sí. Porque iba a decir, claro, es Guipúzcoa, iba a decir yo, Rioja Alavesa no puede ser que Alavesa a la otra punta, nada, no, ya. Eso es. Bueno, cuéntanos, César, tío, tercer trabajo, pero lleváis ya unos añitos, ha habido un impasse entre el segundo y el tercero de varios años. Cuéntanos un poco qué los de Vicio, cómo surge, cuáles son esas inquietudes, cuéntanos un poco de la historia del grupo, tío. Pues bueno, esto arrancó ya en el año 2009. Aquí en el local, en el Punky Club, antiguo local de Piperrak, porque por decir algo, que claro, ¿quién no conoce a Piperrak? ¿Eh? Correcto, correcto. Y pues eso, en 2009 nos juntamos y empezamos a hacer algún concierto haciendo versiones y tal. Y ya en 2011 grabamos nuestro primer disco, La Escuela de la Calle. En 2013 el segundo disco A Punto de Estallar, haciendo bastantes conciertos por esos años, y luego ya hubo un largo parón entre 2015 y 2018, y luego retomamos otra vez. Bueno, pero retomar en 2018 significa que a lo que estaba retomando llega la pandemia, otra vez parón. Intuyo que eso también ha tenido que ver, ¿no?, a la hora de este espacio de tiempo entre ambos discos. Al final 2025 publicáis este Los Tiempos del Miedo. Pues sí, fue una putada, porque después de haber puesto otra vez toda la maquinaria en marcha, digamos, pues vino el tema de la pandemia y nos volvió a parar todo otra vez. Entonces ha sido así una putada a veces el no tener más continuidad, igual con el rollo, Claro. Me da la sensación también que también ha debido haber varios cambios en cuanto es a la formación, que siendo que estáis en un pueblo pequeño, lo de las sustituciones, lo de encontrar nuevos músicos, igual está un poco complicado, ¿o qué? Bueno, aquí la verdad que hay mucha costumbre de tocar y de músicos y tal. Para ser un pueblo pequeño también, a ver, pues con los pueblos de al lado, claro, te quiero decir, siempre nos echamos una mano, ¿no? Eso está guay, porque yo es que tampoco controlo mucho por La Rioja. Pero bueno, hay mucha costumbre aquí, hay muchos músicos. Uh-huh. Ya buenos o malos, no sé decirte, pero sí, a la gente le va el rollo. En el momento que te integras en la dinámica de una banda y empiezas a ensayar y eso, enseguida se empiezan a subir carencias, porque vas mejorando, con los bolos también. Y como se va grabando los discos, pues también lo mismo. Estáis también un poco de todo, entiendo yo, en cuanto a edades me refiero. Sí, a ver, sí, la verdad que sí, que somos de edades diferentes los cuatro componentes. Está Churruca, que es el más joven, que tiene 25 años. Joder, ¿quién los pillara? Cago en Dios. Sí, verdad. Luego yo, que tengo 43, ahí un poco en el... ¿Quién los pillara? Cago en Dios. Sí, joder, bueno. Y luego el Pelos y Carlos, que ya son más mayores, que rondan los 50 ya. Eso ya son de mi quinta. Eso es, un poco de todo, sí. Bueno, muchos conciertos intuyo, me da la sensación, mucha tabla, es lo que más habéis desarrollado probablemente, ¿no? Porque la discografía ciertamente es corta, pero la banda sí que lleva, como nos estás contando, sí que lleva bastante tiempo. Sobre todo, has destacado que la etapa del segundo disco ahí fue donde más pudisteis girar y rodar, ¿no? Sí, eso es. Cuando se grabó el segundo disco A Punto de Estallar, ahí es cuando más se ha tocado en directo, digamos. Y además, decir que esto... es una banda que tiene hasta bar, ¿eh? Porque César tiene el bar rockero del pueblo, ¿no? El Punky Club también, ¿no? Eso es, el de Vicio Bar, ¿eh? El de Vicio Bar, vale, perdón. Eso es. O sea, pues entonces lo había dicho perfecto. Una banda con su propio garito, los de Vicio en el de Vicio Bar. Joder, lo has clavado. ¿Qué? Que lo has clavado. ¿Qué? La clavo hasta equivocándome. Joder, pues qué de puta madre, ¿no? Cuéntanos también un poco qué movida se mueve por ahí, por el bar y el ambientillo y eso. Pues mira, es un bar aquí que tenemos en el pueblo y aparte de bar, pues hacemos conciertos y actividades y diferentes cosas. Que además de menear la banda, también sois un poco agitadores culturales de la zona. Eso es, eso es. Joder, pues macho, tenéis de todo, ¿eh? Que digo que tenéis de todo y le dais a todo, ¿eh? No estáis parados, ¿no? Esto no para, que no pare. Si se para, malo, la verdad. Y, ¿no? Y además con un barco lo sacrificado que es, que nosotros lo sabemos bien también. Pues ya lo creo que sí. Tú tienes que ser inquieto, de estos de nervio de no parar. Ya tengo que sí. Aquí vamos, aquí no para nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar otro de los cortes de este nuevo disco y además vamos a escuchar el corte número 6, que es el que le da título. Lo escuchamos y ahora seguimos hablando contigo y conociendo un poco más a Los de Vicio. Los tiempos del miedo. A veces a tu jefe no hay quien lo aguante. Sabes Como te acaba de indicar esta cuña de coña o cuña promocional, patrocinada por nuestros amigos de al otro lado, que excelentes músicos y mejores personas que nos regalaron esta cuña y otra más. Seguimos en la sección Fucking Master, que antes no he dicho nada, por cierto, pues presentando, conociendo nosotros también en persona a la última de las bandas en incorporarse al proyecto Bandas Asociadas. Así que César, que no te había dicho nada, bienvenidos y muchas gracias por haberos sumado al proyecto y por querer estar. Pues hombre, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Pues gracias también, venga. Esto es un movimiento de agradecimiento mutuo, claro que está sí, de puta madre. Claro que sí. Que además es lo que se intenta también, ¿no? Desde luego, estamos aquí para echar una mano todos. Eso es. Y si estamos juntos y vamos al unísono, pues como que se consiguen las cosas un poquito de mejor manera, por lo menos. Por lo menos de mejor claro. manera. Que haciendo la creo batalla. Sí. De eso se trata. Que haciendo la batalla cada cual por su lado. Los tiempos del miedo es el tema que acabamos de escuchar, el tema que da título a este, como decimos, tercer álbum de estudio de Los de Vicio. Recientemente publicado en este pasado mes de mayo, creo que salió, ¿no? Sí, eso es. En plataformas digitales también lo puedes encontrar. Y no sé, en formato físico también vais a sacar copias o habéis sacado copias. Sí, también hemos hecho copias en CD. Aparte de, como bien has dicho, que están todas las plataformas digitales, YouTube y demás, también está en CD a la venta, ¿eh? Para hacerse con el disco cualquiera, ¿qué tiene que hacerlo? ¿A través vuestra o hay algún punto en el que entrar o acercarse? ¿Cómo va la cosa? Pues mira, estamos poniendo ahora mismo todo eso en marcha, bien por los pueblos de al lado y todo esto. Y ahora también en las redes sociales queremos actualizar la página y también tener nuestro merchant y todo eso para que esté disponible, vamos. El disco, supongo que si tenéis copias de anteriores también estará a la venta, merchant y todo esto. Eso. También en el de Vicio Bar también estará, por supuesto, no iba a estar, vamos. Ahí no puede faltar, ¿eh? Claro. Además de que te haces con el merchant y con los discos de Vicio, te echas unas cervezas en su bar y probablemente, contigo seguro porque estarás, ¿no? Yo soy al final el que me las como todas, ¿sabes? De Vicio, pero bueno, también César de Vicio 24 horas, ¿eh? Pues por ahí va la cosa, por ahí. Los tiempos del miedo le habéis titulado a este último trabajo y bueno, me parece que está no ha habido que discurrir mucho para ponérselo porque es lo que estamos viviendo. Pues desgraciadamente sí, es lo que nos toca vivir, ¿eh? Y cómo vemos un poco la situación ahora mismo. Sí, sí, no, la situación está que cada vez que... Yo es que ya no miro las noticias porque... Vale, bueno, me echo a temblar, Como dices, no saber ya ni qué es mejor, ¿verdad? Bueno, es que es para echarse a temblar y cada noticia... Ahora la última, el Israel, que si no estaba haciendo ya genocidio en Gaza, ahora también con los iraníes, ahora a tomar por culo. Yo no sé cuánta pasta tiene esa peña, macho, para gastar tantos misiles. Pues ya es triste, pero es lo que estamos viviendo actualmente. O sea, eso es. ¿Va todo el disco en esta línea o tocáis distintos temas siempre de corte social? Háblanos un poquillo. Pues a ver, un poco... no sé, nuestras vivencias en el día a día, más que nada. Sí, también principalmente crítica social. Y luego, pues... rollo juergas, borracheras... Pues la muerte, amor, desamor, etcétera. Un poco, pues eso, lo que... Nuestras propias vivencias, ¿no? Un poco. La vida misma. No, es como tal. Entiendo también que desde una perspectiva muy particular, que es la vuestra, que es desde pues de localidades pequeñas, ¿no? Desde pueblos. No es una visión urbanita tanto como pueda ser una banda de cualquiera de las capitales gordas, ¿no? Claro, también, pues eso, un poco el rollo como lo vemos desde lo que nos toca vivir aquí en el día a día, ¿eh? Porque La Rioja... De ahí viene un poco también la canción de rock and roll de pueblo, que es la que cierra el disco. Como bien has entrado pinchando un poco esa canción, pues viene pues reflejando un poco lo que es también la vida en el pueblo, ¿no? Claro, es que me ha gustado empezar por el final precisamente porque... porque simplemente de mirar los títulos es la que me ha llamado la atención en este aspecto, ¿no? O sea, por los títulos puedes intuir lo que dice cada canción, que luego a mí me pasa constantemente, que digo, esta canción tal, y luego habla de otra cosa, pero en esta me parecía bastante evidente que obviamente estabais hablando, pues, ya no solamente de vuestro pueblo, sino de la vida en el pueblo general, ¿no? De cómo se vive en los pueblos y cuál es la perspectiva. Un poco las costumbres y demás, ¿no? Claro, claro. Además es que son muy parecidas. A ver, en cada región, en cada localidad, en cada zona del país, pues tendrá sus características pintorescas o particulares, ¿no? Pero al final, a mí que me ha tocado mucho rular por muchos pueblos, yo me he dado cuenta enseguida que si sabes funcionar un poco en todos los pueblos, sí, a poco que sepas funcionar, a poco que te sepas relacionar, enseguida entras guay, ¿no? Porque la gente es muy parecida prácticamente en todos los sitios, ¿no? Las costumbres claro no varían sí mucho. Eso es, aquí todo el mundo es bien recibido, ¿eh? Es lo que tienen los pueblos. A ver, hay algunos que no, ¿eh? A mí también me ha tocado salir también me ha tocado salir algunos corriendo por muy... Bueno, luego siempre puedes tropezar con alguien, ¿no? Pero bueno, en general sin problema, todo lo contrario. Pero aquí se acoge a la gente bien. Sí. Cuando te pasa eso, seguro que es algún forastero de estos que yo vivía en el pueblo y vengo para tocar los cojones en fiestas, ¿sabes? Que los hay también, ¿verdad? jodo que sí los hay. Yo los llamo los turistas. Y encima vienen dando lecciones, ¿eh? Se vienen dando lecciones. Ah, que... Es que el pueblo resiste porque venimos nosotros. Anda, tócate los cojones. Que tú lo único que haces es invadir espacios para aparcar. Otra cosa no. ahí lo has clavado. Es que es una cosa que nos toca. Ah, mira, ahora de aquí a un mesecito nos la vamos a empezar a sufrir otra vez por aquí, por San Pedro. Y bueno, en cualquier pueblo para el verano, ya se sabe que la población se multiplica, pues eso, de antiguos pobladores o moradores de las localidades. Bueno, yo entiendo que para el verano pocas fechas habrá, pero si tenéis por ahí alguna que os interese comentar o anunciar, es el momento, César. Pues mira, ahora el sábado 19 de julio tenemos la presentación aquí en la Plaza del Pueblo, en Alcanadre. Ajá. Y ya nos tomamos un descanso en agosto por vacaciones y demás. Pero a partir de septiembre sí que ya tenemos fechas cerradas con idea de movernos por ahí y salir afuera. Salir fuera de La Rioja, ¿no? De puta madre. Eso es. ¿Alguna que te haga especial ilusión o que nos puedas adelantar? Pues a ver, es que no te puedo decir ahora. Hay varias cosas que están, pero están sin cerrar. Pues entonces no las vamos a gafar, César, no las decimos. Es que no, prefiero no hablar de ello ahora mismo, ¿sabes? Hasta que esté todo más concretado. Perfectamente comprensible. Bueno, pues si queréis disfrutar en directo de los de Vicio, os vais a tener que acercar al Canadre este sábado 19 de julio en la plaza, ¿has dicho? Eso, es la Plaza del Pueblo. Entiendo que concierto gratuito. Sí. Concierto gratuito, las copas al de Vicio Bar. Claro que sí. y la hora del concierto, más que nada por concretar un poco también y dar más detalles. Pues mira, a las 8 de la tarde que tocan más bandas y eso, y ese es el rollo, ¿eh? O sea que además os habéis arropado con más bandas, o sea, ya no solamente un concierto de presentación, sino prácticamente un mini festival, ¿no? E integrado también en, quizá, porque bueno, las fiestas de Alcanadre no serán para el 19, ¿o sí? Son a mediados de agosto. Ah, bueno, como en todos los lados también, entonces. Sí, se lleva poco todo, ¿verdad? Bueno, pues visitáis Alcanadre el 19 de julio, que os vais a llevar un concierto bueno entre pecho y espalda, aparte de unos cuantos litros de alcohol y sobre todo un buen montón de canciones con los de Vicio y todas las bandas que se juntarán con ellos para tocar. Nos vamos a despedir con este tema que ya está sonando, corte número 7 de Los Tiempos del Miedo, un tema titulado Las Trincheras. César, muchas gracias por habernos atendido, mucha mierda, y a partir de ahora, pues bueno, también, nosotros también vamos a dar un poco de vacaciones, ¿eh? La emisora funcionará, pero en piloto automático. Eso sí, estaremos atentos como mínimo a las redes para estar atentos a todas las noticias que generéis, y lo dicho, aquí nos tenéis ya a muerte para todo el tiempo que queráis. Pues de puta madre, nada, muchas gracias por todo, Santi. Un saludo a Pequeño Ternasco y todos los oyentes y aupa ahí, venga. Aupa, Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta lunes. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de ti, de ti, de ti y de ti también. Ir a los conciertos que os hemos recomendado muchos esta semana en Talto Satanascación, a la Cascarla y a jugar. ¡A la para! El lunes más, si os quiere, agures, monamures, estos son los de vicio, esto es Las Trincheras. Muero, veneno en la sangre, madera que no arde, un peligro constante, la noche con el día, el filo de la navaja, un tambor lleno de balas. Es momento de salir. El día, el filo de la navaja.